para que nunca más el silencio sea cómplice del crimen, para que la palabra no se pierda entre el ruido. La hegemonía de lo visual, Radio Zapote resiste desde otros sentidos. Y las palmas arriba. Inundando los oídos con el sonido de las luchas, las contraculturas y las resistencias desde hace 16 años. Un espacio abierto a las expresiones de quienes necesitamos gritar desde abajo. Radio Zapote abre su convocatoria 2017 para la comunidad estudiantil de la ENA. Cualquier persona o colectivo consciente y en resistencia. ¿No sabes nada de radio? Que eso no te detenga. Acá ofrecemos capacitación técnica colaborativa. Envía tu propuesta a zapote.radiolibre@gmail.com. Libre, con B de venceremos. Radio Zapote.